Hola, mi nombre es Stephanie y mi amigo Juan, quien te ha estado enviando estas correspondencias, me invitó a ser parte de este ejercicio para ti. En esta ocasión, voy a ser una especie de guía para lo que te proponemos esta semana. Necesito que encuentres un lugar y un momento en tu casa donde puedas concentrarte. Estar en silencio durante 5 minutos. Este es un experimento de cerrar los ojos y dejar que nuestra imaginación escape por un rato. Si ya encontraste tu lugar y tu momento para nuestra meditación, quiero que te pongas en una posición cómoda, que cierres tus ojos, te relajes y escuches con mucha atención. Vamos a empezar. El primer ejercicio que hiciste cuando diseñaste tu máquina se trató de un pensamiento sobre alguna necesidad, una frustración en el presente, algo que nos incomoda o nos angustia ahora. Quiero que te visualices en tu entorno, en el presente, justo donde estás. Ubicados aquí, imagina que de repente tu cuerpo empieza a flotar, como en las películas de astronautas. Tus piernas y tus brazos ya no pesan. Tu cuerpo se eleva. Y mientras se eleva, atraviesas muebles, paredes y techos. Atraviesas todo lo que necesitas atravesar para ir hacia arriba. Ahora estás flotando encima de tu casa. Puedes disfrutar de la vista un momento. Y piensa, ¿qué se ve desde ahí? ¿Qué cosas se ven de tu cuadra, de tu barrio? ¿Qué partes de la ciudad? Mientras flotas justo encima de tu casa, quiero que empieces a sentir cómo una fuerza te jala hacia adelante. Como un viento fuerte, como un imán. Este imán, este jalón que empiezas a sentir tan fuerte que va a transportarte. No tengas miedo. Respira profundo y deja que te lleve. Imagina cómo esta fuerza te lleva hacia adelante a toda velocidad. Siente cómo el viento pasa rápido por tus manos, por tu pelo, por tus oídos. Mientras vas en ese trayecto, quiero contarte a dónde vamos. Resulta que esta fuerza que te está llevando se llama deseo. Y se dirige a un lugar muy emocionante, que de hecho, más que un lugar, es un momento. Esta fuerza que se llama deseo te está llevando a encontrarte contigo mismo, contigo misma, dentro de 10 años, en el futuro. Prepárate, ya vamos a llegar. Esta fuerza que te ha traído hasta aquí, hasta este momento de tu vida, 10 años en el futuro, además te ha dado el poder de mirar con detalle alrededor. 10 años adelante, en el futuro. ¿Cómo te ves? ¿Qué tienes puesto? ¿Qué estás haciendo justo ahora? ¿Estás trabajando o estás descansando? ¿O te acabas de levantar? ¿Estás en un lugar que conoces? ¿O quizá en un lugar que habías querido conocer? ¿Cómo es ese lugar? Si estás en un lugar que ya conoces, ¿tiene algo diferente? Quiero que mires muy bien dónde estás. ¿Cómo es la luz? ¿Qué cosas hay por ahí? Ahora que estás mirando alrededor, ¿hay alguien más junto a ti? ¿Con quién estás? Si te digo que dentro de 10 años te dedicarás a algo que te hace muy feliz, ¿puedes imaginar a qué te dedicas? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Te dedicas a algo que siempre habías querido hacer? ¿O a algo con lo que soñabas cuando estabas en el colegio? ¿O bien, algo relacionado con una habilidad que tienes o que quieres cultivar? ¿Algo para lo que sabes que eres bueno? Quiero que tengas muy presente todo lo que has imaginado en este viaje, todas las imágenes, las ideas, las sensaciones, las cosas. La idea de este ejercicio es pensar que el futuro no es solamente algo que desconocemos o algo que se nos podría revelar. El futuro es también un lugar en el que podemos poner cosas con el deseo. Guarda en tu memoria, de manera muy potente, todo lo que viste en este ejercicio, todo lo que imaginaste y todo lo que vas a poner en tu futuro. Guarda estas imágenes y estas ideas como cosas a las que puedes volver en tu recuerdo, con las que puedes conectarte fácilmente. Respira profundo una vez más. Ahora que vamos terminando, quiero que vayas abriendo los ojos y tomes la esfera que recibiste. Esta esfera es una especie de bola de cristal, pero no es una bola de cristal en la que aparezca el futuro, sino una cápsula en la que vas a poner algo que te conecta o te recuerda lo que imaginaste en tu meditación. Como un recordatorio, que cada que lo veas, te va a recordar algo que pusiste en el futuro, algo hacia lo que te diriges. La idea es que cada que veas tu recordatorio puedas pensar, esto que puse en mi futuro, ¿cómo modifica mi presente? Lo que sea que hayas puesto en tu futuro, ya está allá. Solo tienes que recordarlo y pensar cómo llevarte hacia allí. ¿Qué cosas se te ocurren ahora que te encaminen o te lleven hacia el futuro que imaginaste? Para que no se te olvide, anota en tu papel todo lo que imaginaste en tu meditación y guárdalo en tu carpeta. Más adelante lo volveremos a usar.